San Cristóbal de las Casas, México, 16 de marzo de 2015, Expo WordPress Photo 2014, se presentará en San Cristóbal de las Casas. La muestra internacional forma parte de acciones por la libertad de expresión impulsadas por organizaciones independientes defensoras de derechos humanos. Por primera vez, la exposición fotográfica WordPress Photo se presentará en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 20 de marzo al 9 de abril del 2015. Podrá visitarse en las instalaciones de la enseñanza Casa de la Ciudad, ubicada en Belisario Domínguez 13, Colonia Centro. WordPress Photo es el concurso líder para fotógrafos de prensa profesionales, fotoperiodistas, fotógrafos documentalistas y establece así los estándares de la profesión. Para esta exposición se valoraron los trabajos de 5,754 fotógrafos de 132 países. En total participaron en el concurso 98,671 imágenes. Las fotografías galardonadas se han presentado en 100 ciudades, en más de 45 países, impresas en gran formato Arizona de OCE para el grupo Canon. Esta exposición WordPress Photo se realiza por primera vez en San Cristóbal de las Casas, gracias al esfuerzo de la Red por la Libertad de Expresión, conformada por organizaciones civiles involucradas en la promoción de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en México, con el apoyo de WordPress Photo, Meeten en Missy y FreePress de Holanda. La exposición será inaugurada el 19 de marzo a las 18 horas en las instalaciones de la enseñanza Casa de la Ciudad, donde se alojará la exposición hasta el 9 de abril. En la apertura, contaremos con la presencia de Christopher Venegas, ganador del tercer lugar individual en temas contemporáneos de la WordPress Photo 2014, de Ángeles Mariscal, periodista, fundadora del portal independiente Chiapas Paralelo e integrante de Periodistas de a Pie, Lawrence Korsdegweck, de WordPress Photo, y Víctor Hugo López, director del Centro de Derechos Humanos por Bartolomé del Medio de las Casas, como representante de la Red por la Libertad de Expresión. Va a haber un panel, el panel de inicio, que trata básicamente por el tema de libertad de expresión. Muy probablemente alguno de los panelistas retome este tema de Carmen Aristegui, ¿no? Cuando hicimos el programa, bueno, todavía no existía esta situación, pero es muy probable que sea uno de los temas centrales, ¿no? Y como clausura de esta exposición, sí va a haber un conversatorio con defensoras y defensores comunitarios y con comunicadores y comunicadoras comunitarias. Hemos invitado a sobre todo comunicadoras comunitarias que puedan ser parte de este conversatorio, y con eso cerraríamos el día 9 de abril la exposición. Entonces sí está contemplado también. Paralelo a la exposición fotográfica WordPress Photo, como parte de diversas actividades enmarcadas en jornadas llamadas Acción por la Libertad de Expresión, se llevarán a cabo una exposición fotográfica con obra de autores locales, una jornada de cine, un festival cultural, un conversatorio con defensoras de derechos humanos, pláticas, conferencias y otras acciones relativas al tema. Además, las organizaciones convocantes han visitado escuelas y universidades para platicar sobre la situación que enfrentan periodistas en el país y reflexionar los variados ámbitos del ejercicio del derecho de libertad de expresión. Como parte de la Red por la Libertad de Expresión, para nosotros es un gran honor y una gran alegría estar en este espacio, en esta casa, que es de todas y todos. Y justamente cuando estábamos pensando traer esta exposición y hacer las actividades alrededor de esta exposición, pues pensamos en primer lugar en este lugar, y para nosotros también como Red es muy, muy, muy satisfactorio estar en esta casa. Como parte de la red de la libertad de expresión, tenemos aquí en la mesa a Noé Pineda y a Jet Nauta. Ellos son integrantes de las organizaciones que conformamos en esta red y en donde darán a conocer justamente de qué, quiénes son la red, qué hace y de qué se trata, y también un poco sobre la importancia de esta exposición aquí en esta ciudad. Sin más, le doy la palabra a Jet Nauta. Hola, buenos días. Bueno, la red es una red que ya tiene como varios años de existencia ahorita, y fue como un proyecto como muy emocionante, pero también un poquito como difícil en la logística para traer aquí, pero estamos muy contentos todos que ya que lo hemos logrado. Que es, la red está formada por 16 organizaciones, mayoritariamente aquí de Chiapas, de San Cristóbal y de Ocosingo y Palenque, pero también de DF y de Cuernavaca. Y bueno, como dije, que fue como todos trabajamos de una forma como libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Y para todas las organizaciones ha sido como una muy buena idea, la idea de traer esta exposición acá a San Cristóbal para dar como mucho más visibilidad a todos los trabajos que hacemos, muchos en comunidades o en diferentes partes de Chiapas y de México. Entonces, que esta exposición da entonces para nosotros también la posibilidad de hablar en varios lugares de libertad de expresión y la defensa de derechos humanos. Como Ismael ya mencionó, también hemos ido a escuelas y vamos todavía a algunas escuelas y otros espacios, y también en este lugar donde van a pasar muchísima gente en los próximos meses también de Semana Santa, que da entonces la posibilidad de abrir estas puertas. Gracias a Jet. Noé Pineda nos dará una palabra sobre la importancia de esta exposición y la importancia de la libertad de expresión. Bueno, pues gracias por venir. Realmente no hay tantos lugares, no hay tantos espacios donde se pueda presentar una exposición fotográfica de estas dimensiones. Son 140 fotografías. Entonces, y gracias a la enseñanza que tiene esta posibilidad de recibirla. ¿Por qué trabajamos el tema de libertad de expresión, acceso a la información y defensa de derechos humanos? Bueno, las organizaciones que están en la red vienen trabajando de tiempo atrás. Algunas tienen más de 30 años, otras son más jóvenes. Y cada una de las organizaciones ha trabajado y promovido el tema de libertad de expresión. Nosotros pensamos que era importante también tener una acción mucho más colectiva. Cada año hacemos jornadas con el tema, pero considerábamos que era muy importante hacer algo un poquito más grande, ¿no? Y hubo la oportunidad de contactar a la gente de WordPress Photo, que es digamos uno de los eventos más importantes a nivel mundial de fotoperiodismo. Cada año han tenido 15 ediciones, cada año tienen una serie de premiaciones a diferentes categorías de fotoperiodismo. Este año en particular es muy polémica la premiación, el 2015. Vamos a contar con la presencia de uno de los integrantes para hacerle varias preguntas. pero nos parecía que la fotografía era un buen instrumento para hablar del tema, porque la exposición fotográfica de WordPress Photo de fotografías ganadoras de 2014 es un pretexto para tener otra serie de actividades, ¿no? Y estas actividades están enmarcadas en lo que denominamos Jornada Acción por la Libertad de Expresión, que ya les va a platicar Jorge sobre todas las otras actividades que va a haber al mismo tiempo que va a estar la exposición aquí. Queremos agradecer también a los fotógrafos, fotógrafas que como una de las primeras actividades que realizamos fue una exposición itinerante que está visitando escuelas, colegios ahorita en San Cristóbal. Mañana se va a la UNACH en Tuxtla y el miércoles está en la UNICH, y que nos donaron una fotografía para poder montar esa exposición. Esa exposición no va a estar aquí en la Casa de la Enseñanza. Esa exposición es para promover las actividades que van a estar aquí en la Casa de la Enseñanza y promover también el tema de, o sensibilizar en el tema de libertad de expresión a la comunidad estudiantil. Nos parece muy importante que en este sentido, pues todos los que están aquí enfrente, ¿no?, son copartícipes de esta iniciativa para nosotros. Es decir, nosotros, como dice el texto ahí atrás, no es un asunto de periodistas la libertad de expresión. El asunto de periodistas es la libertad de prensa. Pero el tema de libertad de expresión es de cada uno y cada uno de los ciudadanos en todos los espacios y en todas las esferas en las que elaboramos, en las que vivimos, en las que compartimos nuestra opinión o donde damos nuestra opinión. Y en el contexto mexicano, como muchos de ustedes saben, el tema es muy álgido, porque justamente uno de los sectores de trabajadores, trabajadoras, que más está siendo afectado justamente para evitar la libertad de expresión es el campo del periodismo, ¿no? Datos más necesarios que es: en los últimos 15 años tenemos 103 periodistas asesinados y 25 periodistas desaparecidos. Todos estos son datos que corrobora las instituciones oficiales. Eso solamente hablando de periodistas. Si hablamos de la desaparición forzada, tenemos muchos miles más, ¿no? Y el tema más reciente, digamos, por un lado es Ayotzinapa, pero el día de hoy también es, digamos, la cancelación del contrato con MBS de Carmen Aristegui. Es decir, el tema de libertad de expresión está todos los días dándonos de qué hablar. Y entonces la fotografía consideramos que nos ayuda a provocar, uno, el encuentro con mucha gente, y dos, la posibilidad de dialogar el tema y de sensibilizar a la mayor parte de la población que podamos llegar. Sabemos que es una iniciativa pequeña, ¿no? Pero nos da mucho gusto poder traer la WordPress Photo, porque es una exposición que no sale de las ciudades grandes, ¿no? Es la primera ocasión fuera de Europa, ¿no?, en que la WordPress Photo se presenta en un municipio relativamente pequeño como es San Cristóbal de las Casas, ¿no? Entonces realmente es un evento hasta hoy inédito. En el caso de los temas, es Christopher Vanegas, no es Venegas, es Vanegas, es un fotógrafo de Coahuila. La fotografía con la que él concursó en 2014 es una fotografía, digamos, por llamarla de alguna forma, emblemática, ¿no?, de lo que pasa en el país, ¿no? Para los que no entienden inglés, es temas contemporáneos. Y es una fotografía de una ejecución con gente colgada en un puente, tomada desde un punto alto hacia donde está el operativo policial viendo a las personas que están colgadas, ¿no? La fotografía es muy fuerte. Hay muchas fotografías que sí son, digamos, para... No creemos que no son como para todo el público de todas las edades, ¿no? Es decir, hay una necesidad de poder entender la imagen a la que te enfrentas. Pero en ese sentido hay imágenes que al mismo tiempo son muy trágicas, pero muy amorosas. Está la otra fotografía donde están dos personas que fallecieron en un terremoto y están abrazadas. Entonces la escena es terriblemente fuerte, pero al mismo tiempo es tremendamente amorosa, ¿no? Ahí depende mucho de la lectura que puede hacer cada sujeto con la información que trae para poder leer imágenes. Nosotros creemos que justamente en aras de la libertad de expresión, ¿no? Y sosteniendo la idea de que la fotografía dice lo que el fotógrafo intenta comunicar, pero también dice lo que el espectador lee en la fotografía, ¿no? O sea, es un ir y venir, ¿no? O sea, la fotografía no se cuenta sola, la cuenta el que la observa, ¿no? Y el que los observa, tenemos que confiar en su capacidad de leer, ¿no? El mensaje y darle su propia interpretación. Nosotros, de hecho, la actividad de la expo itinerante promoviendo esta otra exposición es justamente seleccionamos a un público de secundaria para arriba, ¿no? En las escuelas, por considerar que, bueno, hay los niños de menor edad, digamos, tienen menos elementos para leerlo. Eso es muy subjetivo también, ¿no? Pero pensamos que los jóvenes y adolescentes tienen más condiciones para entender una serie de imágenes que se les van a presentar, ¿no? En este caso, no solamente vienen fotografías trágicas, ¿no? Entre comillas o sin comillas, no solo vienen imágenes trágicas, vienen imágenes de deportes, vienen imágenes de naturaleza, de vida salvaje, es decir, no todo es un drama, ¿no? Digamos, una de las críticas que se le hace a World Press Photo es aparentemente su gran, digamos, contenido, la mayor cantidad de imágenes que selecciona cada año, están plagadas de imágenes del sur del mundo, con imágenes trágicas, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una selección de fotografías, es fotoperiodismo en la extensión, en toda la extensión de la palabra, y entonces hay imágenes de periodistas de naturaleza y periodistas de deportes, entonces no todo lo que van a ver es trágico, ¿no? Para más información de la exposición y otras actividades de la Red por la Libertad de Expresión, le invitamos a visitar la página accionporlalibertadexpresion.wordpress.com. Atentamente, por la Red por la Libertad de Expresión, Servicio Internacional para la Paz, Promedios de Comunicación Comunitaria, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Servicios y Asesoría para la Paz, Coordinadora Diocesana de Mujeres, Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, Desarrollo Económico y Social de Mexicanos Indígenas, Fomento Cultural y Educativo, Red de Comunicadores Boca de Polen, Artículo 19, Fundación Don Sergio Méndez Arceo, Fundación Pedro Meyer, Mitten & Missen, WordPress Photo y Free Press Unlimited.